you. Thank you so much, you guys. You're great. Thank you. Este año hay elecciones y en Identia Comunitaria queremos contribuir a la democracia. Por eso lanzamos el ciclo Democracia 2025. ¿Conocés quiénes son los candidatos y candidatas? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Escuchá desde el lunes 7 de abril de 9 a 10 de la mañana el ciclo de programas Democracia 2025. Conocé toda la programación en nuestras redes FM 103.3 y en identiacomunitaria.com. Audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá estamos presentes en este espacio nuevamente, como todos los lunes. Somos el Frente por la Justicia Social. Venimos nuevamente, como todas las semanas, a seguir teniendo este espacio para poder seguir en marcha con el tema de campaña. Vamos a hablar un poquito sobre... Estamos muy cerca de las elecciones, Sergio. Entonces, me parece que es el momento de decir cómo va a estar nuestra lista representada en la boleta única. Somos la quinta posición, lista 805. Bueno, Sergio, buen día. Hemos tenido una semana anterior muy, muy movidita. Sí, una semana. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Vani. Ahí llega... Buenos días, Jay. Compañera Jay. Estuvo con algunas nanas. Bueno, se está recuperando lentamente. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Así que sí, es la lista 805, estamos en el casillero número 5 de la boleta única de papel, y el color es amarillo y con dos franjitas rojo y azul. Rojo y azul. Le queríamos comunicar a la gente que no va a haber boletas para entregar porque las boletas solamente se entregan en la mesa de votación, el presidente de mesa... Le va a entregar una boleta y una birome. Y ahí van a estar los 7 frentes electorales que componen bueno, las listas para esta campaña 2025 a diputados y concejales, diputados provinciales del Departamento de Junín y concejales de la Villa de Merlo. Y bueno, entrando al cuarto oscuro, usted marca, tiene la posibilidad de marcar la lista completa, que serían las dos candidaturas, la de concejal y diputado. O si no, puede marcar concejal de un partido y diputado de otro partido. Esas son las opciones para... Pero esta es la mejor alternativa, lista completa. Claro, 805. 805. Unas preguntas que estuvieron surgiendo estos días, y quizás ya que estamos con esto, que si alguien tiene la duda, pueden ser muchos. Si votan lista completa, solo marcan la cruz en el cuadradito de lista completa. No hace falta que marquen las tres cruces. Exactamente, porque la boleta te da la posibilidad... de poner 805 lista completa o la posibilidad de poner una crucecita sobre candidatos y sobre candidatos que serían diputados y de concejales y diputado provincial. O sea, tienes las dos posibilidades, opción. Esa fue una de las preguntas que surgieron estos días. Y la otra, si también se entrega sobre. O si se pone la boleta. La misma boleta, no hay sobre, la misma boleta... Se dobla de tal manera que como, queda como un sobre y entra, ahí adentro entra a la urna. Vamos a estar haciendo un videito también para explicar cómo es esto y también vamos a estar tirando un día y horario para quienes tengan duda de cómo votar. Vamos a estar llevando adelante una capacitación. Ahora vamos a pasar un pequeño audio que preparó una radio de San Luis que es bastante ilustrativo de las elecciones del 11 de mayo para que puedan... escuchar. ¿Qué carajo se vota este 11 de mayo? Hola, soy el Chueco Paz y te voy a contar qué se vota este 11 de mayo en la provincia de San Luis. Tranquilo, esto no es Gran Hermano. Aunque algunos quedarán nominados y otros eliminados detrás de la casa de Gran Hermano. ¿Cómo dijo? Te cuento. Se renovarán la mitad de las cámaras de senadores y diputados de San Luis. Los mandatos de algunos intendentes e intendentes comisionados que vencen el 10 de diciembre de 2025. y también la mitad de los consejos deliberantes. Los departamentos que elegirán senador provincial titular y suplente serán Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera. En tanto que la ciudadanía también deberá elegir 22 diputados provinciales titulares y 22 suplentes, divididos de la siguiente manera. 10 por el departamento Pueyrredón, 3 por Dupuy, 3 por Pringles, 3 por Junín y 3 por Belgrano. Además, se elige intendente en Juanacoslay, Unión, Nachel, Luján y Los Manantiales. En tanto que Bisley, La Calera, Nogolí y Renca tendrán comicios para renovar a sus intendentes comisionados. En cuanto a concejales titulares y suplentes, renovarán parcialmente San Luis, 7 concejales, Juanacoslay, 2 concejales, La Punta, 5 concejales, El Volcán, 2 concejales, Villa Mercedes, 6 concejales, Justo Darac, 5 concejales, Buena Esperanza, 2 concejales, Unión, 2 concejales, Concarán, 3 concejales, Tilizarao, 3 concejales, Nachel, 2 concejales, Quines, 3 concejales, San Francisco, 3 concejales, Luján, 2, Candelaria, 2, Santa Rosa del Colnara, 3, Villa de Merlo, 5, Carpintería, 2, San Martín, 2, Los Manantiales, 2, La Toma, 2 y El Trapiche, 2. Primero vamos a hablar de qué carajo hacen los concejales. Son los que representan a los vecinos de tu ciudad. Debaten y aprueban ordenanzas sobre cosas que te afectan todos los días. Transporte, residuos, espacios verdes, baches, etc. Además, controlan a los poderes ejecutivos municipales. Pasemos a los diputados provinciales. Representan a tu departamento. Se encargan de crear o modificar las leyes provinciales. También controlan que el gobierno cumpla con todo lo que promete y con algunas otras cosas que no promete también. Y cada departamento también elige un senador provincial. Junto con los diputados, aprueban leyes. Y encima, revisan y corrigen lo que viene de la Cámara de Diputados. Atención, atención. Esta vez se vota con boleta única papel. Es una sola hoja con todos los candidatos. Marcas con una lapicera al que quieras votar y listo. No hay sobres. El 11 de mayo, tené todo esto en cuenta. Informate, votá con ganas y si querés saber cómo viene la cosa en vivo, prendete a SDN Radio y al streaming porque vamos a estar cubriendo todo con un especial tremendo. Bien. Muy buena la explicación, me parece muy sencilla. Está bueno porque además lo que muestra es todo lo que se renueva en toda la provincia, ¿no? Lo importante de eso. Y además dejó algo también muy claro de cuál es el rol que cumple cada uno de estos lugares que se van a renovar, como el rol del diputado, que se vota exactamente, pero la función que cumple, ¿no? Los candidatos. Me parece que acá en Merlo no se cumple. Bueno, está interesante porque, bueno, una de las cuestiones que que estamos viendo nosotros en nuestras caminatas, en nuestras charlas en los barrios con la gente, es primero que la gente está muy en realidad, ¿no? El ciudadano está muy desilusionado, número uno. Totalmente. Que no sabe muy bien todavía cómo viene la cosa, no entiende que son elecciones legislativas, pero más que nada es la desilusión, la bronca contra la política en general. Bueno, siempre pasa un poco en elecciones de medio término que suceden estas cosas, pero nosotros vemos que, por lo menos en el análisis que hacemos nosotros, que está como esto más acerbado, ¿no? Sí. Las causas pueden ser muchas, pero básicamente, y después de escuchar este mensaje de la gente que no tiene ganas de ir a votar, que no tiene ganas, que no tiene ánimo, que no le interesa, que... Y que además saben que por ahí tienen el... Perdón. Ah, pero sí. Tienen el concepto de que va a ser más de lo mismo. Es la respuesta. Entonces, también hay una falta de... A ver cómo explicarlo, porque la verdad que la respuesta de la gente en la semana cuando hemos recorrido los barrios fue como muy tajante. ¿Van a hacer lo mismo? Fue la pregunta. ¿Van a seguir sin levantar la mano? ¿Sin pelear todas las cuestiones dentro del Consejo Deliberante? Y la respuesta nuestra, claramente, es no. Sí, nosotros también hacemos el análisis más concreto de lo cotidiano de la gente. Y hablando con los comerciantes, por ejemplo, veíamos que el consumo en los últimos meses ha caído en la Villa de Merlo, algunos negocios hasta el 50%. Entonces, bueno, ahí vemos que el mercado interno realmente está muy debilitado, que a la gente no le alcanza la guita y básicamente ese es el primer eslabón que te lleva a alejarte de una campaña electoral, ¿no? Nosotros lo vemos más por ahí porque, o sea, 54% a esta altura, a 11, a pocos días de la votación, y yo creo que también el oficialismo provincial y el albertismo también han jugado a impugnarse las listas, hay una serie de juego de te impugno, vos me impugnás, o qué sé yo, impugnan a los de la Libertad Avanza, y no cumplieron con el deber de explicar a la ciudadanía qué es lo que se va a votar y, bueno, incentivar más la campaña. También lo vimos acá, por ejemplo, esta semana, que me parece que es un reflejo a eso, porque buscarle otras alternativas de tipo personal, hacerlas el agravio de el ministro de Turismo y Cultura, Álvarez Pinto, contra personas. Nosotros eso lo vemos realmente desagradable desde el punto de vista humano, ¿no? Primero empezar por la parte humana, sin tocar la parte política. Desagradable porque no se puede en una conferencia de que hicieron las organizaciones sociales junto a la cooperativa de la situación en este momento de la cooperativa de agua, salir a atacar a las personas, nos parece una extrema gravedad, pero también demuestra que hay una debilidad o no, porque si no se atacaría a los partidos políticos, y no se ataca a los partidos políticos, se ataca a las organizaciones que de alguna manera están trabajando y están elaborando una serie de propuestas con la cooperativa de agua que son para solo todos de alguna manera sabemos cuál es la idea del Ejecutivo pasada las elecciones del 11 de mayo, que tiene como objetivo principal ir de alguna manera seccionando y limitando el accionar de la cooperativa, entregando en concesión a privados o directamente a ellos mismos, a la cooperativa, a la municipalidad, sectores importantes de la entrega de agua potable a la población. Bueno, en esa disputa, que es una disputa también por los intereses económicos, evidentemente, y por el control del agua, que va a ser fundamental en los próximos 10 años en la Villa de Merlo, vemos realmente de muy mal gusto y muy mala forma como atacó incluso a compañeros acá de la radio Identia o de la multisectorial o al señor Mario Nicoletti o, bueno, en este momento no me acuerdo de todas las barbaridades que dijo, pero bueno, para mí hay que tomarlo más por ese lado como una respuesta a que algo no les está funcionando, que algo está pasando. Claro. ¿Por qué tanta intranquilidad? ¿Por qué tanta intranquilidad? Y la intranquilidad la vemos en los barrios, tranquilidad. Claro. Yo creo que tendría que ocuparse de eso, ¿no? De ver realmente, poner definitivamente el foco en dónde está el problema, que es en las necesidades de la gente, en cómo están los barrios, cómo están las calles. Que la verdad que eso es lo primordial que la gente resalta, ¿no? Cuando vos vas y hablas con el vecino, te dice, la verdad que es terrible como está todo, ¿no? Y bueno, pero pasa esto, se ocupan realmente de pegarle a la gente cuando en realidad deberían cumplir con su rol, ¿no? De estar a disposición de las necesidades de los ciudadanos de la villa. Y lamentablemente eso no pasa. Y no es algo que lo decimos puntualmente nosotros, esto es algo que lo dice la gente. Sí, otra cosa que nos pasó también, que es también para remarcar, que veíamos que la Juana Zurduy está haciendo como un eje de división de la poblacional. No veíamos una actitud muy fuerte, muy provocativa de la policía en todas las Juana Zurduy para abajo, para donde están los barrios, parando a los chicos en la calle, sacándole fotos, pidiéndole documentos, con una marcada posición represiva. Nos parece a nosotros que la seguridad no pasa por ahí. No. La seguridad pasa por acercarse y entender cuáles son las realidades sociales que está viviendo la comunidad de los barrios populares en Merlo, y que de alguna manera tratando de aparentar un aparente orden a través de la represión o que no pasen directamente la Juana Zurdó y los barrios? ¿Cuál sería la...? Hay una división, un muro simbólico. Una frontera. Una frontera simbólica que vendría a ser la Juana Zurdó. Que para ellos son dos realidades distintas, ¿no? Pareciera estar de acá para allá, todo está bien, de acá para acá, enfoquen la mirada ahí, ¿no? La persecución, porque de alguna manera, como vos decís, parar a los chicos y pedirles documento, por ahí quizás ahí no está el problema, sino en la manera o en la forma, ¿no? Sabemos que la cuestión de seguridad también es algo que a muchos ciudadanos les preocupa, porque es la realidad, pero creo que también se sabe dónde está el problema y por dónde empieza. No con los pibes que salen a caminar, que salen a la plaza. Me parece bien que se les pida documentos, siempre y cuando explicándolos por qué. Si hay un operativo, a todos nos deberían de pedir, pero no porque vienen caminando, porque lo he visto no solamente en la Juana Zurdó, también lo he visto en Avenida del Sol. No me pasó. Con no portación de rostro. Claro. Que sea para todos y todas. Para todos y todas, exactamente. Nos debería de pedir a todos y todas, como dice la compañera. La otra vez me pasó de estar en Avenida del Sol. Venía un chico de trabajar, 7 de la tarde, con su mochila, 4 patrulleros, 2 motos, para agarrar a un pibe que venía de trabajar. Decía, vengo de trabajar. Lo agarraron, le sacaron la mochila, le revisaron todas sus cosas. Lo tuvieron un buen rato ahí y después lo largaron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Había turistas. Entonces, ¿qué queremos demostrar? No. Sí, nosotros esta semana hemos visto muchos operativos. Sí. Vimos uno frente al hospital contra un chico que supuestamente tenía un par de medias nuevas dentro de su mochila. Y entonces la policía le dijo, ¿cómo tenés medias nuevas? Entonces estaban tratando de buscar testigos para demostrar que tenía un par de medias nuevas el chico, ¿no? ¿Cómo? Sí. Bueno, cosas, viste, de ese calibre. Gente que viene por ahí, vendedores que vienen a vender ropa, que también están en la calle, que directamente los expulsan y dicen, no, mira, te tenés que ir a los barrios a vender, no podés vender donde haya gente. No, en los barrios no vive gente. No. En los barrios no vive gente. Eso lo vimos personalmente tres en otras ocasiones, estuvimos hablando incluso con los chicos, sí, con las personas, chicos. Mucha vulnerabilidad. Y también lo que hemos estado viendo, muchísima gente que se viene a vivir a Merlo absolutamente sin nada. Bueno, cuando nosotros hablamos de planificación territorial, que nuestra base de plataforma de laburo social, también estamos hablando de quién está viendo todos estos temas, de la gran cantidad de gente que está viniendo de Rosario, de Gran Buenos Aires. Vimos mucha gente de Ushuaia, básicamente esos lugares. Hay mucha gente de Mendoza también. Sí. Bueno, la mayoría de esta gente que viene y en principio alquila una casita, pero ya a los pocos meses no tiene, el laburo está muy caído, hay poco laburo, esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y como siempre decimos nosotros, siempre lo hemos, porque ya pasó en el 2001, el primer cordón montañoso, que son las sierras centrales, que la componen Córdoba, una partecita de Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, y que termina en el norte de La Pampa, es el reservorio de agua más importante de los aglomerados poblacionales, como es la provincia de Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, o sea, todo el río Paraná, lo que es Gran Buenos Aires y la costa atlántica. Nosotros hemos visto que en el año 2000, por ejemplo, la mayor afluencia de gente cuando hubo el estallido social del 2001 vino de esa zona, y no estaría dejarlo de lado, sino habría que ir previendo que puede pasar la misma situación y con márgenes de población que haga migración interna mucho más grande de lo que fue la década del 2000, ¿no? Bueno, vamos a un temita musical y seguimos. Float like a feather in a Bueno, volvemos nuevamente a esta segunda parte del programa. Vamos a pasar el número de teléfono aquí de la radio por si quieren dejarnos algún mensajito. El número es 2664-003011, ¿sí? O si no, a través de la web por Instagram y en identiacomunitaria.com, son las redes. Así que bueno, vamos a continuar con los temas. Sí, ahí veníamos hablando. Un mensajito. Decía, pero ¿ustedes qué quieren cerrar? ¿Ustedes qué quieren cerrar Merlo o cerrar la provincia? No. Estamos hablando de otra cosa. Justamente no. Estamos hablando de planificar el territorio y ir analizando todas las situaciones que ya se están dando y que pueden agravarse en conjunto de los próximos años, que son las migraciones internas por colapso de las ciudades, sí, por la falta de laburo y sobre todo el descontento generalizado de la población en las grandes ciudades, y el cambio climático, no dejarlo de lado, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo Bahía Blanca sufrió en un año 12 episodios violentos que tienen que ver precisamente con el cambio climático. Y bueno, entonces estamos hablando de planificar el territorio, no estamos hablando de cerrar nada ni de... Al contrario. Y la importancia que va a tener el agua y cómo... Y las leyes que podamos ir implementando para bueno, que podamos vivir una sociedad medianamente digna, ¿no? Aparte, lo que se viene viendo, ¿no? Pasa la temporada, viene mucha gente a vivir acá, como me ha pasado a mí hace 8 años. O sea, yo vine fines de febrero, principio de marzo, sin tener idea, pero tampoco nadie me lo preguntó. O sea, yo vine, busqué alquiler, tuve la suerte de conseguir rápido en ese momento y me vine y me instalé. Y después me doy cuenta que no conseguía escuela para los chicos, porque también eso es algo que no se habla, ¿no? No hay más escuelas. O sea, está bien, ahora se abrió la del 272, que está buenísimo para los chicos allá. Acá en Merlo, las escuelas ya están colapsadas. Entonces yo hace 8 años recuerdo que tuve que ir a Congarán para que desde allá me anoten a los chicos en un colegio y después, bueno, ir viendo qué pasaba. Que a veces te toca cerca de tu casa o a veces no. Yo vivía en Carpintería arriba y mis hijos iban uno al Beso a la mañana y dos a Piedra Blanca a la tarde. O sea, una locura, porque tampoco tenemos transporte. Entonces, esta planificación de la que estamos hablando no es una cuestión de cerrar, es una cuestión de poder planificar. Después tenés, venís después de la temporada, conseguís alquiler. Los propietarios, cuando saben que una temporada va a ser relativamente copada, diríamos, porque buena ya no existe, en noviembre te piden la casa. ¿Por qué? Porque les conviene por 3-4 meses alquilarla por día. De marzo a noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Después de noviembre, diciembre hasta marzo, tenés trabajo pero no tenés casa. Entonces, entonces para planificar, no podemos seguir sumado a que se sigue loteando, el agua ya no alcanza. Entonces, todo está... No es todo está mal, todo está complicado. Pero se puede solucionar. O sea, esa falta de no se busca planteo. Soluciones. Claro. Exactamente. Sí, ¿no? Qué complejo todo esto, porque el tema del agua, lo que no hay es inversión, puntualmente. O sea, seguimos con la misma estructura que hace años, cuando la población se casi se duplica prácticamente, ¿no? Entonces, por eso también está esa situación. Así que, bueno, hay que apuntar a eso, me parece, a planificar, porque la verdad es que estamos, como dice la compañera, no está mal, pero está para mejorarlo, sinceramente. Pero bueno. Son cosas que no se ponen en la agenda. No sé si no está mal, no está nada bien. Claro. Bueno, sí. De hecho, tenemos la carrera de planificación en la Universidad de los Comechingones. O sea, como que quisieron ponerle un poco de onda, pero ¿dónde están los que planifican? Claro. No se la tiro, pregunta, ¿eh? Bueno, hay que esperar que se reciban aquellos estudiantes con ideas que puedan sumar, pero mientras tanto estamos en la misma situación, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Es muy amplio. Es para debatirlo, pero por sobre todas las cosas ponerlo en agenda realmente, ¿no? Y hablar de esto, porque nadie habla del tema de la situación de los alquileres, en temporada, fuera de temporada, y ni hablar de la gente que ya vive acá. La situación habitacional es compleja también, ¿sí? Ahora por ahí hay un poco de esperanza con el tema de las inscripciones a las viviendas, pero más allá de eso, está complicada la situación. Económicamente, si lo vamos siempre a buscarle los motivos y los porqué, lo complejo del tema, y hablemos de la situación económica también, hay muchas familias que no llegan a pagar el alquiler, la falta de trabajo, los servicios por las nubes, la canasta básica alimentaria es insostenible. Entonces llega un punto donde me pongo en los zapatos de esas familias, porque de hecho, a ver, yo soy una ciudadana más, creo que nosotros somos ciudadanos y no estamos lejos de vivir la misma realidad. Vivimos la misma realidad que todos los ciudadanos, por eso... Perdón, Mané, yo este mes me tocó enfermarme y pude pagar la mitad del alquiler. O sea, sinceramente, tengo la suerte de que hace 7 años alquilo a la misma persona, que se hizo hasta una amistad y le pedí, bancame. Pero yo pude pagar la mitad del alquiler y recién el día 24 de abril. O sea, claro. No es una realidad que no conocemos, estamos en el barro, realmente. Por eso mismo, por eso es bueno hablarlo, traerlo al tema, porque realmente no somos, no vivimos vidas paralelas. Vivimos la realidad de la gente y hay que hablarlo como tal, como que es la realidad. No estamos inventando, no estamos hablando cuentos, estamos hablando lo que se vive, ¿no? Por eso digo, si traemos la preocupación, el tema es la situación de alquiler en general... Hablemos de todo lo que hay detrás, ¿no? De las personas que alquilan, no solamente los que vienen, recién se instalan en Merlo, que se tienen que enfrentar con la realidad, ¿no? De lo que se vive acá, pero con la gente que vive acá, los nativos también, porque hay nativos que también alquilan, no puntualmente el que se vino y se instaló como yo, por ejemplo, hace 15 años en la provincia. Pero es una realidad que no podemos también mirar para un costado. La falta de trabajo, eso es algo que realmente es preocupante. Se va más pobreza, se dibuja el índice de pobreza en general, tanto a nivel nacional como la ocultar. Si la realidad está a simple vista. Perdón, y el que no está desempleado hoy es un joven emprendedor, ¿no? O sea, rebanco a los emprendedores, quiero que quede claro eso, ¿no? Pero cómo el sistema te mete en la cabeza cosas que... Y de repente tenés, no sé, un pibe, una piba de 20 años que tiene su emprendimiento de velitas y se cree capitalista. Entonces, qué mal que estamos como sociedad viéndolo desde ese lugar. Hoy somos... El emprendedor es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, yo quiero laburo. Porque lo que pasa es que... Después emprendo. Que no, pero está como desprendido el tema de el término emprendedor del trabajador, ¿no? Tal cual. Cuando en verdad ese emprendedor es un gran trabajador que trabaja muchísimo para sostener su emprendimiento. Lo que no tiene es empleo. Exactamente, entonces ahí es como que listo, salís del lugar del desempleado, de no, te convertiste en un emprendedor, que aplaudo a los emprendedores. Totalmente. Pero no dejen de considerarse trabajadores por eso, porque si no es como que hay un desprendimiento ahí de dos realidades que van de la mano. Tal cual. Pero bueno. Después a lo que no tienen es empleo, trabajo sí. Trabajan todos los días, pero no se ven como trabajadores por este nuevo concepto del emprendedurismo, ¿no? Claro. Entonces, hoy el que no avanza es porque no quiere. Bueno, recordamos que somos el Frente por la Justicia Social, que estamos participando en las elecciones del 11 de mayo. La lista es la 805, que está en quinto lugar. Mi nombre es Sergio Ortega, soy primer candidato a diputado provincial por el departamento Junín. Soy Sheila Lubrano, segunda candidata a diputada por el departamento de Junín. Vanessa Flores, segunda candidata por concejales de la Villa de Merlo. Bien, así que recuerden, lista 805, el quinto lugar, va a aparecer en la lista un amarillo fuerte. Bueno, con amarillo, rojo y azul. Vamos a poner amarillo, rojo y azul. Bien. Así que... Bueno, más que nada, todos estos programas que hemos estado haciendo es para charlar entre nosotros y acercarnos a la comunidad sobre qué ejes nosotros estamos laburando, cuáles son los ejes principales que vemos como más delicados para trabajar en esta campaña de 2025, ¿no? Y cómo podemos acercarnos a la población, a la ciudadanía común y cómo de alguna manera podemos llevarle alguna solución en este caos organizado. Sí. En el que estamos viviendo, ¿no? Ahí veíamos, por ejemplo... Caos organizado, wow. Que cómo terminó de... el Ministerio de... Lo que era de Ministerio de Desarrollo Social, la cantidad de programas que se dieron de baja esta semana, que es impresionante, uh-huh. Impresionante, de nación estoy hablando. Vimos esta semana también prácticamente la liquidación del INTA, una institución de 70 años que ha sido un baluarte en la construcción de alternativas de producción de todo el sistema agroganadero argentino. Y además estamos viendo el problema con parques nacionales, brutal, cómo están desplazando a los compañeros que trabajan en parques nacionales y bueno... cómo pretenden de alguna manera desregular totalmente la función de los parques nacionales. Bueno, ahí vamos viendo un país que se destroza, en la que lamentablemente la mayoría del pueblo argentino votó, que fue engañado, y que este oficialismo provincial, con Poggi a la cabeza, acompaña en sus políticas generales de hambre, de exclusión y de tristeza para el pueblo de trabajador de San Luis. Así que bueno, vamos a un bloquecito de musical. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar capaz de vivir aquello, pero no te olvides. por favor. Sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Bueno, ahí seguimos. Recordemos que somos la lista 805, que nos presentamos a elecciones el 11 de mayo, en el quinto lugar, color amarillo, rojo y azul. Y vamos a bueno, el partido se llama, el frente que hicimos se llama Frente por la Justicia Social. Y bueno, donde existen muchas agrupaciones, partidos políticos diferentes. Veíamos también el ataque de Álvarez Pinto al secretario general Gatica de ATE. Realmente, Juan, me parece que, no sé, con esos ataques individualizados a las personas, habría que analizarlo desde algún punto de vista psicológico. Ah, sí, psicológico, sí, también tiene su, pues, tiene su plano psicológico, obviamente. Pero desde algún punto de vista más político, ¿no? Porque el ataque así. Y pero mirándolo desde el punto psicológico, se podemos que, analizar. Se tiene que preocupar por los trabajadores de la municipalidad, no por los trabajadores de la cooperativa de agua, por los compañeros gremialistas que hacen función como cada uno de nosotros en la sociedad, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, vamos a a leer son 10 artículos que declaran la justicia social y consagran la justicia social el 24 de febrero de 1947. Se votó esta ley en las cámaras argentinas y que tenía estos ejes de protección a los trabajadores, ¿no? El derecho a trabajar, número uno. 2, el derecho a una retribución justa. 3, el derecho a la capacitación. 4, el derecho a las condiciones dignas de trabajo. 5, el derecho a la preservación de la salud. 6, derecho al bienestar. 7, derecho a la seguridad social. 8, derecho a la protección de su familia. 9, el derecho al mejoramiento económico. Y el decreto número 10 que decía el derecho a la protección de los intereses profesionales. Cuando hoy vemos que todos los profesionales, aún los que trabajan para el Estado, son monotributistas. Bueno, esa es la Carta de los Derechos de la Justicia Social, que fue votada en la Argentina el 24 de febrero de 1947. La declaración de gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, seguimos, chicos. ¿Cuántos temas, no? ¿Cuántos puntos claves los cuales vemos que todos los derechos que enmarca la justicia social no están siendo... No, cuánta falta de derechos hay, ¿no? En verdad, por eso nosotros creemos y peleamos por esos derechos. Por eso muchos de las personas o de las organizaciones políticas que nos gobiernan en este momento lo plantean como una batalla cultural, ¿no? Por supuesto. Ellos, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son palabras que van en contra de sus proyectos homogeneizantes, monopolizadores y extractivistas y totalmente entregados al capital internacional, ¿no? Entonces, bueno, para ellos es una batalla cultural y para nosotros también debe ser una batalla cultural defender nuestros principios. ¿Cómo puede ser que justicia social sea mala palabra o no? Bueno, ahí estamos en ese camino. Yo creo que la gente en sí no entiende lo que es la definición de la justicia social, ¿no? Hay tanto en contra de eso, tantas maniobras que hay. Por ejemplo, vulnero tus derechos, pero te lo dibujo de otra manera. Entonces, la gente no tiene el concepto muy sembrado o muy claro de lo que es la justicia social. Y me parece sumamente importante que vos lo hayas resaltado uno por uno, porque en verdad es lo que cada ser humano, cada ciudadano debe tener. Sí, también hay que hacerse cargo que hay un montón de partidos que no han, o de organizaciones que han llegado al poder, partidos que han llegado al poder y no han ejecutado las políticas necesarias para que la gente los respalde, ¿no? Totalmente. O sea, no, el enojo de la población en general contra la política, creo que hay varias posibilidades de análisis ahí donde se puede ver claramente que la política ha estado al margen de las necesidades reales de la población y de la clase trabajadora. La más vulnerable. La verdad que es tremendo. Es tremendo todo lo que se plantea en cuanto a la justicia social, ¿no? Yo he estado hablando con personas donde me han dicho, ¿y qué es la justicia social? Por eso digo, no está muy claro el concepto de justicia social y explicarlo, y decir, ahora entiendo, que me digan, ahora entiendo por qué vos siempre peleás por eso. Y es que sí. Lo que pasa es que son derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, pero no son ejecutados. O sea, y muchos fueron vulnerados. La población entiende que, aunque es verdad que el desconocimiento es una parte de la batalla cultural también, la ignorancia, y de alguna manera la brutalidad en la que han llevado a nuestra población. Pero también se siente abandonada la gente, esa es la realidad. Lo vemos en los barrios, los vemos cuando charlamos con la gente. La gente, el ciudadano desconfía de la política en general, ¿no? Y bueno, ahí entra un conflicto bastante importante. Bueno, hacemos un temita musical y La verdad que, bueno, por ejemplo, volviendo al tema, me quedo en esta palabra, derecho a la protección de los intereses profesionales, ¿no? ¿Cuánta, qué palabra tan importante y qué tan poco... Sí, ¿cuántos profesionales que han pasado que por la universidad pública estatal gratuita después se vuelven en contra de los intereses de los trabajadores? Exactamente, ¿no? Ahí quería llegar. Bien. Que pase yo a quien le quepa. esa voz. Si me... Estamos ahí. Ah, sí, bueno. Estamos al aire. Bueno, ya no estamos somos despidiendo. Humanos. Sí, somos humanos, no somos máquinas comunicacionales. Bueno, recuerden, lista 805, quinto lugar en la boleta única de papel, amarillo, rojo y azul. Yo soy Sheila Lubrano, segunda candidata a diputada por el departamento de Junín. Lista 805 por el Frente por la Justicia Social. Leen los colores de nuestro frente, amarillo, azul y rojo. Candidata, segunda candidata a concejal. Y bueno, y invitamos a la audiencia a que nos acompañen este 11 de mayo, ya falta muy poco. Muy poquito. Este es el último programa que hacemos como Frente por la Justicia Social, es decir, como esta... intercambio que hemos de alguna manera establecido con la comunidad a través de la radio comunitaria Identia. Le agradecemos, a la radio el espacio que nos ha brindado y también la calidad, buena gente, labura acá, gente piola, así que hay que apoyarla, hay que estar prendido a la radio. Y bueno, les pedimos simplemente que nos acompañen, que no vamos a ir a calentar una silla, que vamos a ir a pelear por los derechos de los laburantes, no prometemos nada. Pero sí estamos convencidos de que vamos a ir al frente y planteamos pelea y ir a trabajar por las leyes que le corresponden a los trabajadores y las trabajadoras. Los invitamos a conocernos. No estamos trayendo propuestas vacías. Conózcannos. Así que bueno, lista 805, quinto lugar, amarillo, rojo y azul. Nos vemos, estamos como siempre en la calle. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen lunes.